Muy buenas gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 505. Como siempre nos puedes escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivoz.com y archive.org que tenemos suscritos y en las sintonías, como no, de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los lunes de 6 a 7, y en Radio Praga, Nava, Asturias, a través de SoundTuneIn, toda la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Volvemos aquí en Rutas tras un pequeño parón festivo y lo hacemos pues ya que se acercan épocas familiares, navideñas, etcétera, etcétera, pues con el sonido del momento, el punk y alrededores. Y lo hacemos con otra canción de uno de los discos de cabecera, un disco de principios de este año 2023, A Glimpse of Power de los Homefront desde Edmonton, Canadá. Y en este caso pues hemos escuchado así un poquito una de las canciones más, a mí, mis preferidas del disco. Se llama Bone Killer, con ese toque a los Suicide bastante clarito. Ahora nos vamos con otro grupo, también de post-punk, pero más punk en este caso. Se trata de los Ortopedia Técnica. Ya han sonado por aquí por Rudas Enemigas esta gente de Castellón de la Plana, que ha editado en Flexidiscos, discográfica valenciana, este Sentencia en abril de 2023. Lo dicho, punk y post-punk en castellano, bastante rico, rico. El tema que vamos a escuchar se llama Control y no sé, pero a lo mejor alguno de vosotros pues lo sufre volviendo de alguna cena o alguna historia. Ortopedia Técnica, Control. Vuelvo a casa demacrado, ojeras de mapache, olor azulado. Vuelvo a casa no nadado, cara deshecha, fumo demasiado. Vuelvo a casa demacrado, ojeras de mapache, olor azulado. Vuelvo a casa no nadado, cara deshecha, fumo demasiado. Volver a casa es un gran putadón cuando llevas encima un buen colocón. Llevo una cara que parezco King Kong. Control. Un control. Un control. Un control. Un control. Vuelvo a casa, estoy reventado. El puto coche me ha encantado. Siempre con un ojo a cada lado y tengo hasta el móvil pinchado. La verdad es que yo ya no puedo más. La puta cabeza me va a reventar. Ahora mismo yo solo pienso en matar. De este planeta no puedo escapar. Volver a casa es un gran putadón cuando llevas encima un pan calacán. Ortopedia Técnica, atrapados en ese control, y seguimos por tierras valencianas con lo que será adelanto del próximo LP de la banda heredera, hijos putativos, podríamos decir, de los Larsen Finale, que lo publicarán en Tremendo Garaje. La canción, si no me equivoco, no ha salido ya, a lo mejor ya ha salido y yo no me he enterado. La canción de los Finale, que así es la banda, se trata de Vais a morir. Finale. Estaban los finales con esa advertencia tremenda, vais a morir. Y ahora nos vamos con otro de los discos de cabecera. El If You Have Not Got Nothing, de octubre, de la banda de Tucson, Arizona, Class, deletreo, para que no haya confusiones, C-L-A-S-S, Class. De lo mejor del punk rock de este año, que está a punto de acabar. Clash, Badcocks, Power Pop, etcétera, etcétera. Un montón de referencias fantásticas que los Clash de Tucson, Arizona, pues manejan con mucha soltura y mucha sapiencia. Vamos a escuchar de este álbum, de este fantástico álbum, Behind the Ball, Clash. Back on the air, and y desde Tucson, Arizona, nos vamos a Atlanta con otro de los mejores discos de punk de este año 2023. No es tan clásico, no es tan 77 como esto que hemos escuchado, es más metálico, más futónico, y se trata del Bite the Hands That Feeds, segundo LP de octubre también, de los Upchuck, con Kitty a la cabeza, esa front woman tan espectacular, y ya te he dicho, pum, metalizado y con mucho fuzz, motivado en parte por la producción del fantástico Ty Segall, ahí detrás de los mandos de este discazo de los Upchuck. Vamos a escuchar dos canciones corticas del tirón de esta gente. La primera se llama Shaken y la segunda se llama Scrooge. Upchuck. Y después de la andanada Upchuck desde Atlanta, seguimos con canciones breves y directas al diente. En este caso, desde Leeds, Inglaterra, un mandanga de la vida es un mus, por cierto, una gran discográfica, pues los Motif, con su EP de septiembre, Controlled Confusion. Hardcore 80 del Reino Unido, más hardcore sueco, derivado de gente como Discharge o Barukers. Los Motif, pues también, ya te digo, hacen canciones así corticas y vamos a poner un par también. La primera se llama Forward into War y la segunda Insane. Abrazando, ahí están, suenan ya. Motif. We'll be right back. Y después de la zapatilla de los Motif, de estos ingleses furibundos, pues vamos a relajar un poquito los pabellones auditivos con una cosa de principios de los 80, año 1982, desde Nueva Orleans. Ahí estaban los Red Rockers y su disco Condition Red. De ellos, los Rolling Stone, la revista Rolling Stone dijo que eran los Clash americanos, y la verdad es que en ellos se basaban claramente, en sus primeros trabajos, obviamente, y lo hacían pues muy requete bien. Lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar de Red Rockers, venga, rojo y rojo y rojo por todos lados, la canción Red Star. Acabáis de escuchar Red Star a cargo de los Red Rockers y esto Rutas Enemigas número 505 en la sintonía de Radio Almaina Granada, Onda Polígono Toledo y Radio Pra, Nava, Asturias. Volvemos a la actualidad hacia la península ibérica, Barcelona, con la gente de Sonic Beast. Acaban de editar en octubre su disco Accidental en Becore y lo componen esta banda, pues gente, entre otras, pues de los No More Lies o de Bullet. Trabajan un muro sónico con la referencia principal de Bob Mould, Husker Du, Sugar, ahí, en el horizonte. Hemos elegido una cancioncita de este disco, de este accidente de los Sonic Beast, que se llama Play Your Game. Don't want you to be so cruel. En los últimos Husker Du y en Sugar, Bob Mould, pues se inspiran en los Sonic Beats, y los que vienen ahora también se inspiran en Bob Mould, pero en los primeros Husker Du más bien. Banda de Kansas City, se llaman Clash, como los anteriores, Clash Act. Han sacado un LP, se llama Status Game, y vamos a coger un LP un poquito sui generis, es corto, pero bueno, tampoco se le puede decir EP por el número de canciones. Vamos a seleccionar dos cortes de los Clash Act. La primera se llama, vamos a ponerla del tirón también, la primera se llama Lip Service y la segunda The Joke, Clash Act. Blows in the grass, snakes in the sand. Time to take it back. Stop what you think. Let's serve, let's save us. Let's take a dangerous place. Left side, left side, wow, we're such great friends. Talking out the side of your mouth. The second I leave, they come up to try to tell me all about how you fuck with me. Left side, left side, let's take down your pants. Left side, wow, we're such great friends. Well, it's plausible deniability. No, you wouldn't say that about me, baby. Unspread, say that. Don't limit me with your stupid little act. Two-faced, red dress, wealthy handbags. Such great friends. Kansas City, Clash Act, y ahora nos vamos a Filadelfia con los Soul Glow. El adelanto de su próximo trabajo, lo han sacado este en septiembre, esta canción, punk, screamo, experimental, una banda muy curiosa, los Soul Glow, y la canción que vamos a escuchar se llama If I Speak, Shut the Fuck Up, Soul Glow. Yeah! esta canción va que ni pintipará. Para cuando tu cuñado de extremo centro te interrumpa por enésima vez en alguna cena familiar, pues se la enchufas a toda leche. Si yo hablo, te callas la puta boca. Eso dicen solo y eso es lo que hay que decirle a los cuñados de extremo centro. Bueno, vamos ahora a California, año 2020. Se llaman Shark Toys, con su EP Out of Time. Punk minino hiperactivo, este me lo he inventado yo, este término, pero bueno, a lo mejor os gusta, o lo veis bien, si no, me corregís. Y la canción es una versión, la canción que hemos elegido de este EP, es una versión de la banda Desperate Bicycles, que los Art Toys, pues, trajinan tal que así. Se llama As Vice on a Res, Shark Toys. Ahora después con otra canción también de un poquito más de minuto y medio. Lo que viene ahora es una golosina fantástica, se llama I Don't Wanna Know, incluido en el disco Another Whiff del año 2019, el debut en LP de estos superclase de Kansas City, que hacen punk con sabor popero o pop con sabor punkero, a elegir el orden de los factores, pero la verdad es que son buenísimos. The Whiffs se llaman, con dos F's de letreo, WHIFFS, y este pelotazo, esta maravilla, se llama I Don't Wanna Know, The Whiffs. En minuto y medio. Ahí estaban The Whiffs con esa maravilla, sí señor. Y otros que también trajinaban muy bien la mezcla entre punk y pop eran The Zeros. Desde Chula Vista, California, exponentes máximos del punk chicano, los Ramones de la Costa Oeste también llamados. de Ceros, sí señor. Vamos a poner la cara B de su segundo single, año 1978, editado en el fantástico sello y legendario Bomb Records. La canción se llama Beat Your Heart Out. Ellos son de Ceros. Ceros, dándonos pulso adolescente aquí a este 505 de Rutas Enemigas en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Adelantamos unos poquitos años hasta el año 85 con un dúo, el matrimonio compuesto por Hans y Margie, Living Links se llamaban, desde Los Ángeles, y ellos pues funcionaban a base de post-punk, de art punk, rock and roll. Miraban por un lado a Joy Division, por otro lado a los Talking Heads, en el rabillo del ojo a los Sex o por el ojete del culo a los B-52. La verdad es que este disco, el Gathering the Force del año 85, que acabo de descubrir, es una pasada, es un discazo que te caga, reeditado por la discográfica metalera Riding Easy, que también de vez en cuando pues se sale un poquito del molde, como esta vez y con muy buen criterio, sí señor. Vamos a escuchar de los Living Links el tema Like an Animal, una de las canciones más rockeras del disco, en las que pues podemos escuchar ahí a los Sex o a los B-52 de fondo, o al nuevo rock americano también podríamos decir, sí señor. Sea lo que sea, es una fantástica canción que espero que disfrutéis tanto como yo disfruto. Living Links, Like an Animal. But then a crippled mind. So get rid of humanism that get in the way. Let the animal. sonaban Living Links desde Los Ángeles, años 80. Y ahora nos venimos aquí a casita, a Toledo. Y bien reciente, este mes de diciembre, ha sacado Femur, el proyecto de Hardtour, de garaje punk, el disco Gritan. Un disco, a mí me suena un poquito más tenso que los anteriores de Femur. Un poco así, más enraizado, con los dientes más apretados. Y ha sido un disco mezclado por Fernando Pardo de Sem Museum y con el arte habitual en la portada fantástica de Roberto Argüelles. Vamos a escuchar una canción de este Gritan, de Femur, No quiero ser tú. Una canción donde se despacha a gusto, Hardtour. Sí, señor. Escuchemos a Femur, No quiero ser tú. Garaje punk desde Toledo. Trayazo, ahí estaba, este No quiero ser tú, de Femur, desde Toledo, garaje punk, del bueno. Y nos queda una canción, y antes de presentarla, pues os anuncio lo que va a haber la semana que viene aquí en Rutas Enemigas. Pues estaremos en el estudio de Onda Polígono, con la banda de Torrijeña, de Torrijos, Explosiones en tu Cabeza, que nos presentarán su último disco, El Amor y el Dolor. Con ellos hablaremos, a ellos les escucharemos y como siempre, pues también escucharemos sus sugerencias musicales, aparte de su música. Y vamos con la última. Seguimos por el mismo derrotero del garaje punk, en este caso con Las Madres del Cordero, de Footstones, con un disco que han sacado en la discográfica italiana Area Pirata, este mes de noviembre. Se llama Life at the Dive 85. Los Footstones, pues, quien no los conozca, pues los reyes del fuzz y del garaje revival ochentero, Y aquí en esta disco pues están en su plenitud más absoluta, tocando en el templo del garaje neoyorquino, el Dive, un antro tipo CBGB con un aforo muy reducido. Y este concierto recoge su última actuación allá, antes de su cierre. Y a la vez que publicaron su legendario Lysergic Emanations. De los fotones de este directo vamos a escuchar una versión de The Chop, una banda oscura, como a ellos les gustaba, obviamente, que se llama We Are Pretty Quick. Y nada, lo dicho, la semana que viene con explosiones en tu cabeza y ahora, sé todo lo mal posible, pasarlo todo lo mejor posible y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. De Futones, ahí están. Hasta luego.